y lo que estabas esperando. Una vez más Chile de Argentina, de los reyes en la casa. Y empezó y ya se viene agitando el tambor. Con este ritmo se arma el festón. Subile el volumen y el show comenzó. Pa' que te muevas, pa' que baile, pa' pa' pa'. El gozo que yo tengo lo quiero contagiar. Con el agite, ponele sabor para la música que suena el tambor. Eso. Moviendo tus caderas, moviendo sin parar. Para, pa, para, pa, pa, ya. Agitando las manos de acá para allá. Para, pa, para, pa, acá. Moviendo tus caderas, moviendo sin parar. Para, pa, para, pa, pa, ya. Agitando las manos de acá para allá. De acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. De cumbia y reggaetón. Sí, para, pa, pa, acá. Mueve tu cadera, mueve sin parar. Para, pa, pa, ya. Agitando las manos de acá para allá. Para, pa, pa, pa, acá. Mueve tu cadera, mueve sin parar. Para, pa, pa, pa, ya. Agitando las manos de acá para allá. De acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Reggaetón para ti, ¡go! ¡Go! ¿Qué pasó? Así es, ¿cómo se baila? Bailaste con HD. Se lo